desde las colinas de Medellín se divisa el Valle de la Burra, cuna de los hombres que tiempo ha, el carriel al hombro y la ruana gris, forjaron para Colombia con golpes de hacha todo el ancestro caramba de mi país. Sus alrededores un sueño son, con sus autopistas al norte y sur. Si vas y Itagüí tú disfrutarás, si quieres comer a Envigado vas, y yendo al poblado tú sentirás la primavera eterna de Medellín. Tienes en Medellín los lauleres y la América. Tienes en Medellín a Guayaquil y Manrique. Tienes en Medellín el cerro de Nutibara. Tienes en Medellín. Tú tienes en Medellín sin arena, bella playa. Tienes en Medellín a Junín y Maracaibo. Tienes en Medellín lindo parque de Berrío. Tienes en Medellín tú tienes en Medellín el paseo de Las Palmas. Tienes en Medellín Atlético Nacional. Tienes en Medellín Cochise.